Estamos en el Encuentro de Mujeres de Agló y estoy aquí con Jacqueline Alencar en el stand de la Alianza Solidaria. Jacqueline, ¿nos podrías explicar un poquito qué es la Alianza Solidaria? Bueno, empiezo diciendo que Alianza Solidaria es el brazo social de la Alianza Evangélica Española y es una organización que se basa, cristiana evangélica, que se basa en los principios bíblicos de justicia, solidaridad y amor al prójimo. Y su objetivo es paliar el hambre en el mundo, ¿no? Y para ello se ha creado. Veo ahí que tenéis el eslogan de que otra vida funcione. ¿A quién estáis ayudando? Está dedicado a la infancia, ¿no? A paliar las necesidades de los niños en países de América Latina, principalmente Honduras, Colombia, Perú, Bolivia y ahora Haití. Haití. Uh-huh. Por eso he visto también que tenéis como tres apartados, ¿no? ¿Cuáles sí, son? Son tres programas uh-huh. a los que apoya Alianza Solidaria, que son Turmanyé, que funciona en Perú, en Huaraz, uh-huh. concretamente en Huaraz, y ellos están dedicados a trabajar con los niños abandonados, niños en situación de violencia, niños de la calle, en fin, son varios programas y también se trabaja con las familias de esos niños. Tenemos el caso pues del taller de artesanía textil, que ya conoces muy bien. Efectivamente, Jacqueline, porque estoy viendo aquí que son ropa que hacen las mamás, lo has comentado antes, ¿no? Sí, son las madres, en este caso de los niños del comedor, porque uh-huh. otro de los programas es un comedor infantil donde van los niños, hacen una comida, por lo menos en muchos casos será la única comida que tienen al día, se les da refuerzo escolar, atención médica, y las madres, esos niños ahora están, se han agrupado, llamaríamos así una pequeña microempresa, uh-huh. donde elaboran estos tejidos, estos productos que ya están pensando en exportarlo, bueno, ya los exportan, desde uh-huh. ya pues tenerlos aquí quiere decir que ya lo sí, están sí, saliendo. Sí. Y cada vez mejoran la calidad y eso está generando ingresos propios, ingresos para ellos, para sus familias. Los hijos de esas madres ya no irán al comedor y así dejarán ese lugar para otros niños. Qué interesante. ¿Y cuáles son los otros dos proyectos? Y los otros dos, pues, el programa de apadrinamiento Moisés, que es un programa educativo, ¿no? Se trabaja en cuatro países, incluyendo también Perú, Colombia, Honduras y Bolivia. Se trata de dar educación tanto formal como educación en valores cristianos a niños de estos países y se trabaja con escuelas que son cristianas y siempre detrás de ellas hay una iglesia, ¿no? Y bueno, el trabajo también es un trabajo integral porque no solamente se trabaja con los niños sino también con sus familias, los padres. Vienen en su gran mayoría de familias desestructuradas donde el padre bebe, el padre abandona a la madre. En fin, ¿no? Entonces es necesario también hacer ese trabajo con la familia y de paso también con los profesores. Pues muy bien. ¿Y el último proyecto, Jacqueline, cuál es? ¿Qué nuevo? Que acaba de incorporarse, ¿no? a todo este sistema de Alianza Solidaria, que es Esperanza para Haití. Uh-huh. Se está trabajando allí, tú sabes toda la problemática que hay ahora en Haití, pues Alianza Solidaria también se quiere sumar para paliar esas necesidades que hay en ese país, bueno, y está colaborando con orfanatos, en este caso con niños también huérfanos, niños abandonados, y bueno, se está empezando, ¿no? Ya. Pues qué bien, porque mucha gente nos estamos olvidando de Haití, así que nos lo claro. está recordando la Alianza Solidaria. Claro. Y si hay algún oyente que quisiera colaborar o tener más información, ¿dónde puede dirigirse? Mira, hay la página web de Alianza Solidaria, www.alianzasolidaria.org. Y allí pues puede encontrar información de los tres programas de los que hemos hablado y también cómo colaborar, pero yo también te diré de forma muy breve cómo se puede colaborar, ¿no? Se puede apadrinar un niño a través del programa de apadrinamiento Moisés, que son 20 euros, y si no puedes apadrinar un niño porque no tienes los recursos suficientes, puedes hacer unos donativos esporádicos también de 5 euros, 10 euros, o pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, según las posibilidades, ¿no? Otra forma de colaborar es difundiendo los programas entre tus amigos, en tu iglesia, grupos de mujeres, escuelas dominicales, grupos de jóvenes, y también orando, ¿no? Yo creo que la oración es algo que debemos darle importancia, ¿no? siempre estamos escuchando aquí estos días que la oración tiene poder, ¿no? Entonces también, si no puedes colaborar de forma material, ora por los niños. Entonces, pues muy bien, pues la verdad que ojalá que alguien le llegue este mensaje. Y pensando en esto de las escuelas dominicales, en nuestra escuela dominical, los niños tienen apadrinado un niño del proyecto Moisés, así que animamos a la gente. Y esperamos también nosotros de que más gente como vosotros se sume a esto, porque cada granito de arena va a ser luego, ¿no?, un gran... Sí, sí. Algo grande. Grande. Pues gracias, Jacqueline. Te animamos a que sigas adelante con esta obra tan bonita. Uh-huh. Y cuántos niños te van a agradecer lo que estás haciendo. Eso, nada, es una manera de llevar el amor de Dios a otras personas, ¿no?, que no son tan privilegiadas como nosotros. Y bueno, a los cristianos no nos debería costar. Uh-huh. Yo creo que eso no tenemos ni que siquiera reflexionar en ello, ¿no? Debemos ayudar. Ir a la acción. Sí. Pues muchas gracias, Jacqueline, y hasta la próxima. Gracias a ti, Eva.